Guillermo Sierra, que nos acompañará esta tarde, nos va a explicar brevemente, en resumen, lo que contiene su libro, Gloria y naufragio de un coloso. Lo va a presentar el señor almirante Pablo Emilio Romero Rojas, quien es el presidente de ACIMPA. Nos acompañará también en la tarde de hoy. Nuevamente agradezco mucho y en aras del tiempo los dejo en compañía del señor almirante Romero y del señor ingeniero Guillermo Sierra Barreneche, ingeniero jefe de flota mercante. Muchas gracias a todos por su paciencia. Bueno, Carlos, muy amable. Muchas gracias. Un saludo muy especial a ti, a todos los participantes en esta reunión, en este conversatorio. Un saludo muy especial a mi capitán mercante ingeniero Guillermo Sierra Barreneche. Un gusto verlo después de muchísimo tiempo. Así vaya a ser aquí por este medio. Un saludo muy especial al amigo periodista Pastor Virviescas Gómez, quien entiendo le ha colaborado a mi capitán Sierra en la elaboración de este libro. Yo creo que entremos en materia. Los datos que tengo de la biografía de mi capitán Sierra pues son muy, muy generales para que todos tengan información. Mi capitán Sierra es un orgulloso santandereano, nacido en 1943 en El Socorro. Y él mismo nos dice en su libro que cuando tenía 17 añitos, corría el año 1959, se fue de paseo a Cartagena, y estando en Cartagena ya de alguna manera se enamoró del mar, y se enamoró o conoció la escuela naval, y decidió ingresar ese mismo año a la escuela, y 5 años después, 1964, se graduó como oficial, y desde ese entonces inició una carrera relacionada con la flota mercante gran colombiana, que duró 32 años, hasta que vino en 1996 y 1997 el nefasto periodo de liquidación o de retiro de personal de la flota mercante y de liquidación de la empresa. Y él, pues, nos dice que en algún momento, en el prólogo del libro, nos dice que en algún momento había tenido, desde hace más o menos comienzo de los años 2000, la idea de escribir la historia de, digamos, este importante hito de la historia de Colombia en general y sobre todo de la historia marítima del país, probablemente uno de los tres más importantes sucesos en la historia marítima del país. Y entonces, producto de esos esfuerzos, hoy pues, vemos este libro que denominó Gloria y naufragio de un coloso, la flota mercante gran colombiana, y que constituye pues el tema fundamental de esta conversación. Dicho eso, mi capitán, pues yo creería que lo que procede es, si usted lo desea, algunos datos complementarios de su biografía, sobre todo de su biografía profesional, y después de eso, pues yo le pediría muy rápidamente alguna historia general sobre el desarrollo, la producción del libro, pero sobre todo una historia muy general de la flota mercante gran colombiana, probablemente lo que le venga más de inmediato a su memoria, de modo tal que, digamos, que todos nos ubiquemos. Creo que en el auditorio hay personas que han conocido mucho la historia de la flota, otras que quizás no tanto o menos, pero creo que en general a todas las personas nos es muy importante para efectos de la conversación que nos ubique en la historia del libro, repito, y en la historia de la flota mercante gran colombiana. Así que mi capitán Sierra, le solicito entonces que proceda. Señor almirante, muchísimas gracias. Realmente me siento muy orgulloso, pues, de que veo que el libro que escribimos después de tantos años haya tenido, usted teniendo la acogida que está teniendo. Flota Mercante Gran Colombiana fue una empresa muy importante, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Flota Mercante nació después de la Segunda Guerra Mundial por las necesidades de transporte de los países de Latinoamérica y fue una unión entre Venezuela, Colombia y Ecuador, quienes se pusieron de acuerdo y resolvieron crear la Flota Mercante Latinoamericana. Le pusieron el nombre de Gran Colombiana para que cogiera los tres países liberados por Simón Bolívar. La flota creció, se inició con 8 barcos comprados a los Estados Unidos, de los que producían en serie para la Segunda Guerra Mundial, tipo Simavi. De estos 8 barcos, el crecimiento de la empresa fue impresionante, diría yo, para esa época. Y por las mismas necesidades de transporte de los países, tenían que importar y exportar sus productos, y realmente pues no había muchos buques mercantes disponibles después de la guerra. Había empresas como Lifeline que estaban operando en Colombia, pero también ante la escasez subieron sus fletes impresionantemente. En el año 47 la flota empezó a operar con estos 8 barcos. Su primer gerente fue Álvaro Díaz Sarmiento, quien duró 46 años al servicio de la empresa. Y el personal nombrado como vicepresidente, como subgerentes, tercer gerente, segundo gerente, ninguno tenía idea de lo que era el transporte marítimo, pero se dedicaron y lo aprendieron. La Armada colaboró prestando algunos oficiales que con el tiempo se quedaron dentro de la misma empresa. Dentro de esto está el capitán Juan Alberto Morales, está Eduardo Castañeda, y bueno, son como unos 5 que terminaron pensionándose con flota después de muchos años de trabajo y realmente ejercieron una gran labor dentro de la empresa. El personal de mar fue una odisea conseguirlo también en esa época. He recurrido a muchos libros buscando ver cómo se habían hecho las cosas. Realmente no había personal preparado, calificado. Se recuperó del río Magdalena el capitán Froilán Valenzuela y se pasó a comandar un buque de los de flota mercante. Se utilizaron oficiales españoles, alemanes, italianos, porque Colombia no había. Y cuando empezó la escuela naval, su producción de oficiales, esa fue una época dorada para los cadetes, que no me atrevo a hacer una comparación con lo que es hoy día, porque en esa época todo el personal que se graduaba en la escuela naval era contratado por la flota mercante, e incluso se contrataba, iba una delegación de flota y nos contrataba antes de habernos graduado. La función nuestra como oficiales colombianos a bordo de los buques de la flota era reemplazar a los oficiales extranjeros. Tan pronto uno iba a la escuela y hacía los cursos de ascenso y actualización, regresaba a los buques y ya inmediatamente quedaba ascendido. Yo personalmente llegué a jefe ingeniero muy joven. Yo ingresé a la flota en el año 64 y en el año 80 tuve un pequeño retiro voluntario por cuestiones familiares y me retiré ya siendo jefe ingeniero de la motonave Ciudad de Cali, que fue el primer buque construido en Polonia. Regresé en el, esto fue en el 75, 74, 75. En el 80 regresé a flota e inmediatamente ratifiqué pues mi posición como jefe ingeniero haciendo otro curso de actualización en la Escuela Naval. Y escogí el barco Ciudad de Cali, que era donde había salido. Repito, este fue el primer barco colombiano construido en Polonia, porque la flota construyó buques en muchísimos países, Alemania, Canadá, España, y terminó construyendo 16 barcos en Polonia entre 1972 y 1984. Como lo digo en el libro, desafortunadamente, a pesar de que el contenedor empezó a imponerse en el mundo desde el año 70 y tuvo una aceptación y un crecimiento también vertiginoso, la flota no se preocupó por actualizar sus buques para transporte de contenedores. Y fue así como hasta el año 90 vino a comprar un barco. Se inspeccionaron muchos barcos para compra, pero nunca se compraron. En el 88 se compró un buque que se llamó Barranca Bermeja, con una pequeña capacidad de contenedores, pero ese buque realmente operó durante 3 años y salió de servicio. Bueno, en cifras, flota mercante llegó a operar 100 barcos alquilados y 25 propios. Mantuvo un, yo diría que un monopolio dentro de Colombia y dentro de Venezuela y Ecuador, por todas las garantías que le dieron de no cobrarle impuestos, no cobrarle derechos portuarios y la famosa reserva de carga. La reserva de carga desde un principio establecida era el 50% de la carga tenía que ser traído en buques colombianos, pero a Colombia no podían llegar buques porque DIMAR era quien autorizaba las rutas de los las rutas y los buques extranjeros tenían que venir a Colombia avalados con una declaración juramentada de una empresa que tuviera la ruta. O sea, se alquilaba un buque para traerse determinada carga y había que notificar a DIMAR y DIMAR daba la autorización para que ese barco entrara. Era frecuente llegar a Buenaventura, encontrar 8 o 10 barcos y todos eran de flota. Y lo mismo en todos los puertos colombianos. Este crecimiento fue muy grande hasta el momento en que se retiró Álvaro Díaz Sarmiento de la empresa, que fue en el año 84. Bueno, yo relato en el libro, hay un poco de cosas, a él lo reemplazó Enrique Vargas Ramírez, que era un político, y desde ese momento pues la empresa empezó como en un retroceso, porque se salió de su función principal, se empezaron a crear filiales que muchas veces no tenían nada que ver con el transporte marítimo, se hacían reuniones políticas en la oficina, como lo relato ahí, se pidieron 3 pisos de la oficina de flota de la carrera 13 con 27, estaban alquilados a otras empresas y el doctor Vargas Ramírez no quiso renovar los contratos y contrató algo más de 100 personas, principalmente para el área comercial de la empresa. Personas que ingresaron sin tener ni idea de lo que era la compañía. El doctor Vargas pues hizo muchas reuniones sociales, se quiso dar a conocer en todo el mundo y le dedicó mucho tiempo a su asociación colombo-venezolana, de la cual era presidente. Yo en esa época estaba en Nueva York como ingeniero de puerto, a donde fui nombrado desde el año 88 y permanecí allí hasta el año 91. Una vez tuve la visita del doctor Vargas, quien estuvimos en mi oficina hablando y de los buques y tomándonos un café y haciendo comentarios, pero él no quiso subir a bordo de un barco que estaba ahí en el puerto. Ahí relato unas historias, por ejemplo, lo llevé a su hotel en Manhattan y en el camino encontramos un buque muy bonito, un yate gigante, ya eso era un barco, atracando en el muelle 14 de Manhattan. Y yo me salí de la vía y me metí al muelle para mirar el atraque. Había leído una revista esa mañana que ese era el nuevo juguete de Donald Trump para hacer sus relaciones públicas. Estábamos mirando el atraque de ese buque y el doctor Vargas me pregunta, bueno, ingeniero, ¿y ese buque qué? Le dije, no, es que este es el último juguete de Donald Trump para hacer relaciones públicas. Y entonces se bajó del carro y se acercó más al buque para mirarlo hasta que terminó la maniobra y seguimos hasta el hotel. De repente me comenta y me dice, ingeniero, dentro de poco la gerencia de flota tendrá un barco de estos. Era un yate, pero era un yate de unas dimensiones tan grandes que no parecía un buque. Bueno, y cosas así. Le pregunté también en ese tiempo, porque se estaba hablando ya de muchos cambios dentro de la estructura de la empresa, y yo le pregunté cuál iba a ser el futuro de la oficina de Nueva York, porque con esos cambios yo quería estar prevenido, pues porque yo tenía ya la familia, y si tenía que regresarme, pues me iba. Y me dijo políticamente, no se preocupe, ingeniero, usted es el pilar de todos los cambios que hagamos en Nueva York. Ahí quedé loco, no sabía qué decirle. Bueno, en todo caso, terminó su periodo el doctor Vargas. Lo que sí hizo fue contratar con la Universidad Nacional un estudio que se llamó La Marina Mercante y el Desarrollo Nacional. El prólogo lo escribió él, el estudio lo pagó la flota, y sacaron un gran libro con mucha investigación, y se guardó. Al doctor Vargas Ramírez lo reemplazó interinamente el doctor Byron Mejía entre el año 90 y 91. Seguía la inquietud de la empresa por tener barcos portacontenedores, pero no había logrado hacerlo. En ese año 90 yo creo que se hicieron unas 10 inspecciones de buques. Yo personalmente hice 3 y los recomendé para compra a todos, pero no lo compraron. Y se abrió una licitación para convertir 3 barcos polacos a portacontenedores. Licitación dirigida por la gerencia de buques de esa época, el ingeniero Camilo Giraldo, y se empezó a hacer con 14 astilleros de diferentes partes del mundo, dentro de los cuales se invitaron a los astilleros de Polonia, pero estos contestaron por escrito de que ellos no participaban en eso porque ellos eran constructores y no reparadores de barcos. Desafortunadamente, al poco tiempo, a raíz de, lo pongo yo ahí, de que el representante de los astilleros en Colombia era un alemán, el señor Klaus Foller, y se casó en Bogotá, y a su matrimonio invitó a Byron Mejía, el presidente encargado de flota, gerente en esa época, gerente general, y a Fabio Castañeda, que había sido el supervisor de construcción de todos los buques en Polonia durante 16 años. Unas 2 semanas después del matrimonio, el gerente encargado de la flota hizo una reunión citando a todos los vicepresidentes, a todos los segundos, terceros gerentes, directores de área, para comunicarles que había firmado el contrato con Polonia para la conversión de los 3 buques. Lógicamente, el gerente de buques pues protestó por esto porque él no sabía, no habían contado con él, y porque se le había dado a un astillero que no había querido participar en la licitación. Bueno, ahí tuvo una discusión con el gerente encargado, después de la reunión, y este señor le dijo al ingeniero Camilo Giraldo que quería que se fuera a la empresa, y Camilo le contestó: si usted me pensiona, me voy ya, y el otro inmediatamente le dijo: está pensionado a partir de este momento. Este suceso fue el que hizo que me llamaran a mí, que estaba en Nueva York, que viajara a Bogotá. Yo viajé a Bogotá y, sin saberlo, a los 2 o 3 días me nombraron nuevo gerente de buques de la flota. Cargo que acepté y me quedé en Bogotá. Desafortunadamente, yo narro en el libro unas historias en Nueva York, muy onerosas para la empresa, como la muerte del tesorero, el cual dejó dentro de su oficina, en folders viejos, más de $500,000 en cheques sin cobrar. Y lo que yo llamo una unión para desfalcar la empresa entre 3 funcionarios extranjeros que habían en Nueva York. Uno era el vicepresidente administrativo, capitán David Smith, otro era un capitán Downey, que manejaba el intermodal, y otro era un americano que manejaba las operaciones en el puerto. A raíz pues de una inquietud del doctor Díaz, que me comentó en una reunión que él estaba muy preocupado porque los costos de reparaciones de chasis y contenedores estaban entre $40,000 y $50,000 mensuales, y que a él le parecía una exageración, y que desafortunadamente él había pedido a las operaciones que miraran cómo disminuían eso, y todos le decían que no se podía disminuir, que los sindicatos no dejaban, que los contenedores había que repararlos, que no se podían mandar a Colombia ni a Venezuela a reparar. Y entonces el doctor Díaz quedó con esa inquietud de que eso no podía ser cierto. Entonces quiso que yo me encargara de esa función. Le dije que con mucho gusto lo hacía, pero que necesitaba la autorización de Bogotá. Supuestamente yo dependía de la oficina de Bogotá y todo lo que hacía tenía que pedirle permiso a Bogotá. Efectivamente, como a los 2 días llegó una comunicación diciendo que yo me encargaba del manejo de esos equipos. Pero el doctor Díaz no se encontraba en Nueva York y el que le recibió fue el vicepresidente, el capitán Smith, y me mandó llamar inmediatamente a su oficina. La oficina mía quedaba en Brooklyn, en los muelles. Y yo me fui para allá, la oficina de la flota en esa época quedaba en el World Trade Center. Me recibió pues de mala gana. Me dijo que yo no podía meterme con los contenedores ni los chasis, que eso era función de operaciones, y que si yo me metía en eso iba a interferir con las operaciones. Mejor dicho, terminó gritándome de que no podía yo hacer esos trabajos. Le dije, capitán, si Bogotá me dice que no lo haga, no lo hago. Entonces llame para que cambien el orden, la orden que dieron. Bueno, el doctor Díaz apareció como a los 3 o 4 días y lo primero que hizo fue llamarme a preguntarme qué estaba yo haciendo. Y le conté la historia porque él no sabía. Me dijo que inmediatamente arreglaba eso, me imagino que llamó a Bogotá. La cosa es que al otro día me llegó la autorización ya diciendo que usted es el encargado de su equipo. Bueno, la cuestión era muy sencilla. Cuando una persona, un cliente, toma en alquiler un contenedor para transporte de su mercancía, firma un contrato de alquiler del contenedor y en las mismas condiciones que lo recibe, lo debe entregar. Entonces nos pusimos a analizar con mi asistente, al que primero lo mandé a hacer un curso de contenedores y chasis para que tener sus certificados como inspector. Y después empezamos a analizar la situación y dijimos, no, es que esto no es lógico. Si el contenedor se lo llevan en buen estado, lo tienen que devolver en el mismo estado. Lo único que hicimos fue organizar una oficina para que se encargara de todo ese manejo multimodal y hacer un programa en un computador para que llevara el control de las unidades que salían de puerto, el cliente, quién los tenía, para dónde iban, cuál era el tiempo libre que se le daba para que lo llevara a su fábrica, descargara y devolviera el contenedor, y después de eso, si se demoraba, empezábamos a cobrarle demoras y también reparaciones. Eso marchó perfectamente, no hubo que hacer nada, simplemente los costos que se estaban pagando, tan supremamente altos, pasaron a cero, nunca volvimos a pagar un peso. Cuando tuvimos algún contenedor que lo regresaban con algún daño, simplemente lo mandamos reparar y le cobramos al que tenía el contenedor. Ese fue el cambio que hicimos allá. Bueno, toda esta situación la conoció Bogotá, la conoció Nueva York. Y desafortunadamente no se hizo absolutamente nada. Nada. En el año 91 yo me regresé para Bogotá. Asumí la gerencia de buques. Lo primero que me informaron fue que todos los barcos que tenía la empresa en esa época, que eran unos 22 barcos, se iban a alquilar a terceros y que todos los tráficos nuestros iban a trabajar con portacontenedores alquilados. Entonces pedí que me dejaran crear un área de fletamentos para poder administrar esos barcos, esos alquileres. Bueno, me lo autorizaron inmediatamente y el señor Josué Fernández, a quien le dedico el libro, fue el encargado de esa área y con él trabajamos hasta el final, hasta el año 97. Y con él tuvimos todos esos tropiezos que se presentaron. Estando en esas, yo tuve que viajar a Panamá a atender un barco que se estaba reparando. Y le dije, Josué, tenemos un barco que lo alquilaron hace más de un año aquí en Bogotá. Revise ese contrato porque ya se termina, nos lo van a devolver en Brasil. Yo me voy para Panamá y cualquier cosa me avisa. Efectivamente, como a los 3 días me llama a decirme que él creía que ese barco no había pagado un peso del alquiler. Dije, ¿cómo así? Dijo, no, el barco no ha pagado y contabilidad allá financiero no pudieron darme un certificado de que no habían pagado porque hacía tiempos no hacían conciliaciones bancarias. O sea, una empresa que recibe plata de todas partes del mundo no sabía quién le pagaba y quién no le pagaba. Le dije, mire, Josué, suba donde el doctor Alarcón, coge el ascensor, vaya de para allá, y mientras usted llega, yo lo llamo y le voy explicando, porque esto me parece imposible que haya sucedido o que esté sucediendo. Efectivamente, llegó allá, yo llamé al doctor Alarcón, estuve hablando con él, llegó Josué. Valdría la pena aclarar que ya el nuevo presidente es Luis Fernando Alarcón Mantilla. Ah, sí, Luis Fernando Alarcón Mantilla y yo entramos más o menos al mismo tiempo, en el año 91, a Gran Colombiana, Bogotá. Yo lo llamé a él y le expliqué, y llegó Josué y le terminó de explicar, y él no creía de que eso estuviera sucediendo. Simplemente llamó a todo el personal encargado ya de la parte financiera, tesorería, y los puso a trabajar día y noche haciendo conciliaciones para que ellos pudieran darnos una certificación si habían pagado o no. Como a los 3 días nos dieron esa certificación de que no habían pagado un solo peso. El buque se estaba recibiendo ya en el Brasil y ya nos tocó cogerlo. Sobre este tema, también en una reunión de junta directiva, ahí hubo un pequeño pase con el área que había firmado el contrato. Ella trató de decir que toda la culpa era de la gerencia de buques porque era la encargada de la administración y operación de todos los buques. Pero ellos eran los que habían firmado el contrato, lo habían guardado y no se lo habían dado al ingeniero Camilo Giraldo en esa época. Él no conocía el contrato. Entonces le pasaron una carta al doctor Alarcón diciéndole, echándole toda la culpa a la gerencia de buques, y el doctor Alarcón me pasó esa carta para que yo le preparara una respuesta. Pues me tocó llamar al gerente de buques saliente, reunirme con él, y me dijo que nunca había conocido ese contrato, que nunca habían tenido la delicadeza ni siquiera decirle que ese buque estaba alquilado, que él sabía que el buque estaba alquilado, pero que nadie le había comentado oficialmente, no tenía copia del contrato, no sabía quién lo administraba. Y bueno, en esos términos le contesté al doctor Alarcón. A la semana siguiente hubo reunión de junta directiva. Y después de esa reunión, el doctor Alarcón citó a una reunión en su oficina, también a todos los vicepresidentes, directores de área, gerentes, y a darnos como buena noticia de que él le había explicado esa situación, lo que había sucedido con ese barco, a la junta directiva, y que esta había decidido no tomar represalias contra ningún funcionario de la empresa. Como gran noticia nos lo dio eso. Y efectivamente no pasó nada. El buque se perdió la plata, se perdió más de $1,000,000. Y al poco tiempo lo embargaron en Panamá porque el charteador que lo tenía debía cuentas de combustible y otros servicios por más de $100,000. ¿Y qué tuvo que hacer flota? Pagar esa plata tal vez para que liberaran el buque. Pero no pasó nada. Entonces, todos estos episodios, más otra gran cantidad de episodios que yo cuento sobre la venta de buques, que también, no sé, hubo una... Era tal la necesidad de efectivo de la empresa que lo solucionaban, era diciéndome, hay que vender tales buques. Entonces yo salía y vendía los buques. Para pagarle a los proveedores, me tocaba ir donde el tesorero, cuando yo sabía que ya habían depositado la plata de los buques, irme donde el tesorero y decirle, mire, necesito que me pague estas facturas, porque si esperaba 8 días me decían que ya no había plata. Entonces yo no explico a qué hora llegó la empresa a una situación de esas. En el año 94, la flota, como gran cosa, se hizo otra licitación para construir buques portacontenedores, 2 barcos. Se invitaron más de 10 astilleros. Esa licitación la dirigí yo, y de los astilleros que invitamos, se fueron descartando, porque todos querían participar, hasta que llegamos a la conclusión, mucho otorgamos el contrato a los astilleros de Hyundai en Corea, Hyundai Heavy Industries. Y ellos fueron los encargados de hacer esos 2 barcos. El contrato se firmó en julio de 1994, y los barcos se recibían en enero del 96, o sea, a finales del 95 me pasaron una comunicación. Nosotros nombramos a un equipo de supervisión que trabajó muy bien, y yo visitaba con alguna frecuencia Corea a ver cómo iban los procesos, cómo estaba la construcción y cómo estaban los ingenieros nuestros allá. En el año 95, cuando el artillero me comenta, me manda una comunicación oficial diciéndome, en enero entregamos el primer barco y en febrero entregamos el segundo. Entonces yo me fui con esas comunicaciones donde Alarcón, y le dije, mire, doctor, tenemos que recibir estos barcos, ya no los van a entregar. Pero debo anotar que desde el 91 hasta el 97, mi labor principal fue vender todos los barcos de la empresa y hacer negociaciones para que los tripulantes aceptaran los planes de retiro voluntario. Y en el año 91, de 750 tripulantes que quedaban, en el año 96, a finales, teníamos 60. Y barcos, pues también estábamos en esa crisis, sin barcos. Bueno, volviendo a los buques de Corea, empezamos a listar, a hacer un listado de los invitados de la Federación para la fiesta de recepción del buque. Entre otras, me tocó explicarle al doctor Alarcón que era una fiesta de esas donde el astillero le entregaba el barco al armador, se cambiaba la bandera del buque y se hacía la marina rompía la botella de champaña en el casco y el astillero ofrecía una fiesta muy bonita ese día. Y el armador tenía que retribuir esa fiesta al día siguiente por cuenta del armador. Entonces, Alarcón no entendía eso y le dije, yo le voy a mostrar unas películas. Y le puse unas películas. Entonces llamó a la gerente de Relaciones Públicas y le dijo que conmigo tenía que ponerse a trabajar para hacer el listado de los invitados a Corea para la recepción de esos buques. Bueno, yo creo que estábamos metiendo ahí a media Federación de Cafeteros. Ay, me dice el doctor Alarcón, bueno, ¿y la madrina? Le dije, no, doctor Alarcón, la madrina no tiene duda, la madrina tiene que ser su señora. Y listo, ahí quedamos. Bueno, desafortunadamente faltaban 15 días para recibir el primer barco y me llama la presidencia y me dice, Sierra, hay que vender los dos barcos de Corea. Y doctor Alarcón, no le puedo creer. ¿Venderlos? Me dijo, sí, hay que venderlos. En esa época los portacontenedores estaban en su apogeo, estaban en, me ha hecho cualquier pedido que se hiciera un astillero se demoraba 3 o 4 años en entregarlo. Todo el mundo quería portacontenedores. Le dije, mire, doctor Alarcón, nos quedan 6 barcos viejos, vendamos esos 6 barcos, quedémonos con los 2 nuevos. Si queremos alquilar los barcos para no venderlos, voy a salir al mercado. Tenemos un grupo de brokers muy interesante en todas partes del mundo, donde a través de ellos vendimos los demás buques de flota. Simplemente los convocábamos, les pasábamos las propuestas y ellos nos conseguían el cliente. Y salimos y le pusimos esa noche un mensaje a esos ofreciendo los buques en alquiler mínimo 3 años. Planeación me hizo un análisis de qué era más conveniente para la empresa, si vender los 2 buques nuevos o los 6 viejos. Y al otro día me fui por donde Alarcón con los resultados de esos estudios. Le dije, mi doctor, planeación dice que es más conveniente que vendamos los 6 viejos. Y si no queremos venderlo y lo queremos alquilar, le tengo 2 propuestas que nos reciben los buques a 3 años a $12,500 diarios cada uno. Bueno, el doctor Alarcón me dijo, mire, Sierra, es que usted no me ha entendido. El problema es plata. Si salimos a vender los 6 buques viejos, nos vamos a demorar mucho y nos va a entrar menos que si vendemos los 2 nuevos. Entonces, hay que vender los 2 nuevos. Le dije, bueno, doctor Alarcón, no hay nada que hacer, los vendemos. Yo me demoralicé totalmente, es que no podía creer lo que estaba pasando. En todo caso, salimos al mercado con los brokers, ofrecimos los buques y los vendimos antes de los 15 días a una compañía griega que se llamaba Diores Maritime. Desafortunadamente, pues yo creo que todos los buques viejos de flota se le vendieron a los griegos. Cada negociación fue un problema diferente. Los griegos tenían unos ingenieros inspectores que no hacían sino, que yo creo que cualquier compañía contrataba a los mismos ingenieros que empezaron comprando los buques de flota. Un señor Kasfikis, que él llegaba al barco a buscar defectos, los valoraba y decía, podemos recibir el barco, pero hay que descontarle tanto. Y así lo hizo con todos los barcos y desafortunadamente la administración de Gran Colombiana aceptaba esa disminución y entréguenle. Yo entregué un barco, Cartagena de Indias fue, que estaba viajando por el Pacífico hacia Vancouver, y fui a entregarlo a Los Ángeles creyendo que era una entrega de un día para otro, y me encuentro con la gran sorpresa. El capitán de ese barco era el capitán Rueda Williamson, Jaime Rueda Williamson, de que había tres inspectores griegos, que tenían una lista gigantesca de puntos y que había que hacerles esa devolución. Desafortunadamente, ese barco tenía la máquina negra completamente porque se había reventado una tubería de combustible, había manchado todos los mamparos y el motor principal y todos los manómetros, termómetros, y no lo habían limpiado. Yo bajé a la máquina y no podía creer tampoco la situación en que estaba. Llamé a la empresa administradora, la que estaba haciendo la administración de la técnica de esos buques, que fue una empresa que se creó en Panamá y asumió toda la administración de los buques de flota, que se llamó Taipan Ship Management, que fue una sociedad entre una compañía de Hong Kong y Flota Mercante Gran Colombiana. Llamé a Taipan Ship Management y protesté por la situación en que estaba el buque. Y lo único que me dijeron fue que en Buenaventura no alcanzó a llegar un equipo de limpiadores que habían contratado. Bueno, los griegos, al ver esa situación, le informaron al Coast Guard de la situación del buque, diciéndole que en cualquier momento podía explotar esa máquina. El Coast Guard paró el buque, suspendió el charque. Duramos, yo diría que unos 10 días limpiando la máquina y una nueva inspección del Coast Guard para que autorizaran el charque. Fuimos hasta Vancouver. Ellos no querían recibir el barco. Y cada día aumentaba la lista. Hasta que un día llamé a Bogotá y les dije, mire, está pasando esto, esto y esto. Esa lista ya iba como en $600,000. Les dije, en mi concepto, yo cancelaría a estos señores, les voy a prohibir bajar a la máquina y vamos a buscar otra persona que compre el buque. Acabemos esta negociación. Bogotá me dijo que sí, que me autorizaba que hiciera eso. Esos buques figuraban también, ya se habían pasado la propiedad de esos buques a Panamá. Los buques están matriculados en Panamá bajo una empresa ficticia y administrados por la filial de Panamá que se llamaba Taipan Ship Management. Taipan Ship Management era la administradora técnica de los buques, pero la filial de flota ya era promotora de navegación. Bueno, me dijeron que tenía razón, que entonces suspendíamos la venta. He reunido a estos señores griegos, les dije que no podían volver a bajar a la máquina, que los llevamos de pasajeros hasta Los Ángeles y que la negociación se acababa. Bueno, cosas de la vida, al día siguiente recibo una llamada en la mañana, urgente, me llamaban de la estación de radio. Cierra, hay que volver a negociar con los griegos y hay que entregarle los buques como sea, necesitamos la plata. Póngale, yo quedé frío también en el momento, volver otra vez a reunir a los señores a decirles que me había equivocado, que volvían a decir que sí. Sigan inspeccionando el buque. Y efectivamente así lo hice, pero en Bogotá me dijo que lo hiciera. Llegamos a Los Ángeles y fuera de la lista de reparaciones que ellos tenían, se las hice disminuir un poco. Metieron el costo de los tripulantes que iban a recibir el buque ese en Los Ángeles 20 días antes, porque no se habían podido embarcar y se habían quedado en un hotel. Esa cuenta también se la metieron a eso y se la dedujeron al costo del buque. El buque lo entregamos. Yo cogí un avión al día siguiente y me fui para Bogotá. Así fue, todos los buques fueron una tragedia. Los buques de Corea fueron otra gran tragedia. Esos buques duramos en negociaciones con los griegos, pues en negociaciones grandes, porque ellos se negaron a recibir los buques por las deficiencias que tenían. Y finalmente aceptaron recibirlos, pero con esas observaciones y para convocar un arbitramiento en Londres. Y efectivamente así se hizo. Ellos recibieron el buque, pero continuaron con sus reclamaciones que quedaron ahí y se dirimieron en un arbitramiento en la ciudad de Londres. Desafortunadamente, Flota le traspasó todos esos defectos que decían los griegos, se los traspasó a Hyundai, diciendo que Hyundai era responsable de eso. Yo dije, mire, Hyundai no tiene nada que ver aquí, porque el equipo de supervisión nuestro ha revisado todo lo que han hecho. Fuera de eso, la clasificadora, que era el American Bureau, aplicó todas sus reglas y regulaciones. El buque se hizo de acuerdo a todas las normas y todos los trabajos están aceptados y aprobados por nuestros inspectores. Luego nosotros no podemos decirle ahora que está el trabajo, que se quedó mal hecho. Y efectivamente, entonces Hyundai no le gustó que lo hubiéramos metido en ese paseo. El primer buque se hizo el arbitramiento duró hasta el año 2002. Yo me retiré de Flota en el año 97. Me retiré porque al venderse todos los buques y al haberse liquidado la tripulación, solamente quedaron 18 tripulantes que no aceptaron ningún arreglo y prefirieron demandar a la empresa. Entonces, con esos 18, la empresa dijo, listo, vamos a votarlos sin justa causa y que demande. Con el tiempo todos ganaron la demanda. Y los buques, ya no teníamos buques, entonces las funciones de la gerencia de buques se acabaron. Yo mismo fui el presidente encargado en esa época, porque en el año 97 hubo una alianza con la Transportación Marítima Mexicana, que realmente se llegó a un acuerdo a finales del 96, pero solamente se firmó en enero del 97, donde se creó una empresa naviera que se llamó Transportación Marítima Gran Colombiana, que era una unión de TMM y Flota Mercante Gran Colombiana, donde Flota se hizo con 50 millones de dólares y Flota aportó 20, o sea, un 40%. Se le traspasaron las rutas, no quisieron ningún barco de los que tuvo Flota en ese momento, y quedó todo el transporte marítimo en manos de los mexicanos, porque toda la operación quedó en manos de ellos. Entonces, se le acabó a Flota. Ahí murió el transporte marítimo ejercido por Flota Mercante Gran Colombiana. Entonces, Flota creó otra empresa que se llamó Transportación Marítima Gran Colombiana, no, Gran Colombiana. Pero se quedó manejando únicamente los activos que tenía Flota, pero nada de barcos. Flota llegó a tener más de 20 filiales, unas pues 20 filiales que con el tiempo se acabaron todas, se desaparecieron. Yo creo que lo más importante que había de esas filiales fue, por ejemplo, Contecar, fue ACES, que al final se vendieron, unas, la mayoría se quebraron, ACES pasó a ser parte de Avianca, y Contecar con el tiempo se le vendió a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, al grupo portuario. Hoy día Contecar es una cosa, yo creo que es el terminal más grande que tiene Colombia. Y la federación no supo apreciar lo que tenía y se lo vendió. En el año 97, ya como lo digo, sin barco, sin personal, yo fui donde el presidente encargado, porque Alarcón se retiró después de que se firmó lo de la Transportación Marítima Mexicana. Y quedó Luis Fernando Rivero, Juan Fernando Rivero, que era el vicepresidente administrativo, quedó como presidente encargado. Yo fui a hablar con él y le dije, mire, no tengo personal de mar, se acabó porque desde el 95 me lo han dado para que yo lo manejara. Y no hay barcos, entonces no tenemos nada que hacer. Y entonces él me dijo, hombre, Sierra, me parece muy bien, páseme la carta de renuncia y listo. Le dije, no, doctor Rivero, yo no vengo a renunciar. Yo vengo a ver qué me va a ofrecer usted. Porque yo mis últimos años no he hecho y no ofrecer plata para que la gente se vaya. Entonces yo quiero saber usted qué me va a ofrecer. Me dijo, no, pase la carta y renuncia. Le dije, no, me voy a quedar sentado en mi escritorio 3 meses que me faltan para mi pensión. Me voy a quedar allá sentado 3 meses sin hacer nada. Y salí. Un par de días después me llamó a la oficina y me dijo, listo, le voy a ofrecer pensión plena. para que pase a buscar esta renuncia. Le dije, bueno, doctor, ya, yo ya le acepto la pensión plena y me voy. Y a raíz de eso pasé mi carta de renuncia. Bueno, ahí viene otro impasse que yo nunca desconfié de Flota Mercante Gran Colombiana. Todo lo que hice negociando con los tripulantes lo hice de buena fe. Las bonificaciones que se ofrecieron se pagaron. Pero en mi caso, me liquidaron una pensión plena con 5 salarios mínimos menos de lo que decía la ley. Y solamente me vine a dar cuenta después, porque cuando me llevaron al juzgado que yo firmara la conciliación, desafortunadamente no llevé nadie que me asesorara. Y yo hacía eso, yo pensaba eso, decía, si yo vi que la empresa actuó de buena fe con todos los tripulantes, pues conmigo debe estar actuando de buena fe, y firmé. Bueno, ese error mío de haber firmado esa conciliación, todavía lo tengo vigente con una reclamación ante la Federación de Cafeteros. Y me vine a enterar también de que los tripulantes que tenían menos de 15 años de trabajo, a los que retiraban con más de 15 años serían pensionados, los que tenían menos de 15 años no tuvieron bono pensional por algo que alegó Flota, que no tenían derecho, y los despidieron perdiendo 15 años de sus aportes a pensión. Aportes que era la misma Flota la responsable de toda la seguridad social nuestra, porque cuando se creó el Seguro Social, la compañía no quiso afiliarnos al Seguro Social y alegando que nosotros la pasamos la mayoría del tiempo fuera del país y que para prestar los servicios médicos era mejor que ellos lo prestaran directamente y que ellos seguían asumiendo toda la seguridad social. Entonces, en esa época, creo que fue en el 72, la creación del Seguro Social, las únicas dos empresas del país que no quedamos afiliadas al Seguro Social, que no quisimos hacerlo, fue Ecopetrol y Flota Mercante Gran Colombiana. Esto con el tiempo se volvió una bola de nieve que todavía se tienen problemas. Bueno, yo me retiré. Yo hice otras actividades relacionadas con el campo marítimo. Creamos una empresa de asesoría y consultoría marítima. Tuvimos mucho trabajo. En el momento en que me retiré, el director de Seguros y Reclamos, Álvaro Campos, y Josué Fernández, director de Fletamentos, y yo conformábamos un bloque para representar a la empresa ante todas las reclamaciones grandes que tenía la empresa. Es decir, eran arbitramentos que poníamos contra clientes que le estaban quedando mal a la empresa y que los tres, como un equipo, le estábamos representando a Gran Colombiana y la defendíamos. Bueno, en el año, al momento de que se decretó la liquidación obligatoria de la empresa por parte de la Superintendencia de Sociedades, un liquidador se hizo cargo de la compañía. Desafortunadamente en este momento no me acuerdo bien su nombre. Y nosotros, ese grupo que acabo de nombrar, fuimos a hablar con él como un mes después a decirle los arbitramientos que estaban manejando. Había un arbitramiento en Venezuela, otro arbitramiento en Ecuador, otro arbitramiento grande contra los compradores de los buques por la detención arbitraria de un barco en Francia y el arbitramiento grande por los defectos de construcción de esos buques de Corea. Y entonces el liquidador nos dijo que fuimos a ofrecer los servicios al liquidador para que siguiéramos nosotros manejando el arbitramiento. Este señor nos dio las gracias, nos dijo que no, que ellos tenían gente, sus grupos de abogados, que ellos se encargaban de eso. Y listo, nos olvidamos de esos arbitramientos. Como a los 2 años, la oficina que llevaba el arbitramiento en Londres de los compradores de los buques de Corea llamó a Álvaro Campos, que era el director de Seguros y Reclamos de Flota, a decirle que ese arbitramiento lo íbamos a perder porque Flota hacía 2 años no le contestaba los mensajes ni le daba la información que ellos pedían. Entonces Álvaro me llamó y nos reunimos nuevamente los tres y fuimos a hablar con el liquidador. le contamos lo que estaba pasando y nos dijo que sí, que realmente que ellos no habían tenido tiempo de atender esos arbitramientos, esas reclamaciones. Pero estamos hablando de una reclamación en Londres que valía un poco de plata. Entonces le propusimos que nosotros podíamos encargarnos de eso nuevamente. Y nos dijo que sí, que lo hiciéramos. Y lo hicimos sin cobrarle un solo peso. Lo hacíamos porque nos gustaba hacerlo y porque queríamos colaborar con Flota. Sobre todo colaborar con los pensionados, porque era plata que debía entrarle a los pensionados. Entonces empezamos a trabajar. Ya las oficinas de que tenía Flota se habían prácticamente cerrado. Los archivos se habían mandado a un edificio que era de la Federación de Cafeteros, que estaba medio olvidado, allá por la estación del tren, en, ¿cómo era que se llamaba? De la Sabana. En de la Sabana, pero ahí en la ciudad. Y bueno, allá fuimos nosotros a buscar información. 2 años después, habían 20.000 cajas repartidas en 3 pisos, sin ninguna marca. Entonces no encontramos la información que buscábamos. Tomamos fotografías de esas bodegas, las mandamos a Londres, le explicamos a los abogados y les dijimos que nosotros haríamos eso con los recuerdos nuestros, con los apuntes que teníamos y lo que nos sabíamos de memoria que había pasado. Y efectivamente empezamos a darles un feedback de las preguntas, de todo lo que nos hacían, hasta que se llegó el juicio, el arbitramiento en Londres. Y los abogados de Londres pidieron que yo fuera en representación de Flota. Yo fui, expliqué lo que había pasado, cómo se habían entregado los barcos, cómo se había firmado el contrato. Yo creo que fui el único testigo que interrogaron los compradores, Dioris Maritime, que fueron los compradores de los buques. Y finalmente, bueno, una anécdota ahí que realmente me causó, y creo que la nombro en el buque, en el libro, es que al momento de que hacer un receso para almorzar, yo estaba con los abogados nuestros y le comenté a uno de ellos que yo me estaba como acelerando en el juicio. Yo había pedido un traductor y lo tenía al lado, pero yo no lo dejaba que él hablara, sino que yo hablaba, y cada vez hablaba más rápido y más rápido, porque me estaban, como se dice vulgarmente, sacando el bloque los abogados de los compradores. En el almuerzo le dije al abogado nuestro, le dije que yo no iba a volver a hacer eso, que iba a utilizar el traductor, y yo, que yo le hablaba a él en español para que él tradujera en inglés, y así tendría yo un poquito más de tiempo para pensar. Y entonces me dice el abogado: mire, ingeniero, estamos en audiencia. El hecho de que estemos en almuerzo no es que se haya disminuido la audiencia, no es que se haya suspendido. No podemos hablar del tema. Le dije: ah, bueno, me disculpa, no podemos hablar del tema. Terminamos el almuerzo y seguimos, pero en esa forma. Yo contestaba en español y el traductor que tenía al lado mío les pasaba al inglés. Bueno, resulta que ellos los vi ya como acelerados. Y en un momento me dijeron que yo, perdón que tengo una duda en la cabeza, que si yo, que yo había aceptado las reclamaciones que ellos estaban haciendo, y que por qué después me había echado para atrás, una cosa así. Les dije: mire, saqué la carta donde estaba, a la que estaba haciendo referencia el señor en la audiencia. Le dije: usted está haciendo referencia a esta comunicación. Aquí ustedes están haciendo una propuesta, pero están sujetándola a estas cosas, a que se tienen que dar estos cambios, y nosotros no la aceptamos por los cambios que ustedes están pidiendo ahí, porque no lo podemos hacer. Bueno, entonces se acabó la audiencia. Los abogados de la parte nuestra me miraban y se sonreían, y efectivamente creo que salimos muy bien librados. Finalmente me dijeron que por qué, una pregunta muy clave al final, hubo otra empresa que se llamaba en esa época Hansa Trabau, que hizo a último momento una oferta de 50 mil dólares por encima de los griegos. Y entonces el abogado de los griegos me dice que si era verdad que nosotros habíamos rechazado una propuesta de una compañía que estaba por encima de la propuesta de ellos. Le dije, sí, señor, la rechazamos porque la presentaron unas horas después del tiempo límite que habíamos dado. Y esa era la actitud de Gran Colombiana. Y por esa actitud nos vemos perjudicados por empresas como ustedes que quieren ahorita sacarle provecho a todo lo que, lo que quieran, cambiando las cosas. Bueno, se acabó la audiencia y efectivamente como a los 8 días el fallo fue a favor nuestro casi en un 100%. Y ahí se recuperaron más de 7 millones de plata que entró para pagar pensionados, para un fondo de pensionados. Bueno, desafortunadamente, pues, todo en la flota fue muy bonito. Yo creo que no se supo, con excepción de la administración del doctor Álvaro Díaz, que fue el primer administrador de la empresa, que duró 40 y pico de años. Luego los reemplazos fueron reemplazos políticos. Lo reemplazó Enrique Vargas Ramírez, político, que se interesó más por hacer grandes comidas alrededor del mundo para que la gente lo conociera, pero que de la parte marítima ni idea, salió como entró. Él, por ejemplo, pidió 3 pisos que estaban del edificio de la 13 con 27, 3 pisos estaban alquilados a terceros, y el doctor Vargas Ramírez los pidió y lo llenó de gente. Contrató más de 100 personas para el área comercial que no tenían ni idea de buques, totalmente neófitos. Ahí lo reemplazó el doctor Byron Mejía temporalmente, y durante la administración de Byron Mejía se presentó el problema de la conversión de 3 buques portacontenedores, de 3 buques de carga general a portacontenedores, que fue lo primero que hizo flota, de convertir unos barcos viejos de carga general a portacontenedores, porque quería tener portacontenedores, pero no los quería comprar nuevos. Y desafortunadamente, el primer astillero que se le invitó fue al de Polonia, porque ellos los habían construido los buques, y Polonia dijo que ellos construían barcos, pero que no los modificaban. O sea, se retiró de esa licitación. Los barcos se modificaron después por un incidente que fue el que ocasionó el cambio del gerente de buques y que me nombraron a mí en Bogotá. Porque en esa licitación Polonia había dicho que no le interesaba, que ellos construían buques pero que no los modificaban. Y después resultó Polonia, a raíz del matrimonio de su representante en Colombia, que se casó en Bogotá, invitó al doctor Byron Mejía e invitó al ingeniero Fabio Castañeda a ese matrimonio. El representante del astillero en Bogotá en esa época era un señor Klaus Foller. Y de ese matrimonio salió el contrato para los astilleros de Polonia por la conversión de 3 buques, donde Polonia había dicho que no le interesaba hacer ese trabajo porque ellos eran constructores y no hacían esa clase de trabajos. Eso fue un escándalo muy grande en flota, porque a los 8 días de ese matrimonio, el doctor Byron Mejía, presidente encargado de la compañía, hizo una reunión, llamó al gerente de buques de esa época, que era Camilo Giraldo, y a todos los directores de área, a comunicarles que acababa de firmar el contrato con Polonia, cuando Polonia había rechazado ese contrato. Bueno, Camilo Giraldo, como gerente de buques, lógicamente protestó. El doctor Mejía lo mandó a llamar después de la reunión que fuera a su oficina. No le gustó las protestas que hizo Camilo, porque él decía que si habían arreglado ahí en la presidencia de darle el contrato a Polonia, que por qué lo habían hecho, por qué lo habían puesto a hacer una licitación internacional con 12 astilleros que estaba en ejecución en ese momento, que él estaba haciendo el ridículo y que iba a ser ridículo ante los astilleros del mundo. Pues el doctor Byron Mejía se enteró de ese comentario y lo mandó a llamar. Y lo primero que le dijo fue: ingeniero, yo no quiero que usted esté en la empresa. Y Camilo Giraldo le dijo: doctor Mejía, si usted me pensiona, me voy ya. Y le dijo: está pensionado. Esa fue la causa de que me llamara a mi urgencia a Nueva York, pues yo estaba en Nueva York como ingeniero de puerto, y llegué a Bogotá sin saber qué pasaba, y al día siguiente me nombraron gerente de buques de la compañía. Esto fue en el año 91. Permítame interrumpir, almirante, con su venia, ¿puedo hacer un comentario? Siga, siga, pastor. Bueno, hemos visto este relato extenso de Guillermo sobre cómo una empresa que podemos decir fue de las grandes y por las una de las cuales por las que Colombia fue conocida a nivel internacional, digamos que al nivel de Ecopetrol y a nivel de la Federación Nacional de Cafeteros. Una empresa tan sólida, con estas particularidades, que fue creciendo y se convirtió en un emblema nacional. Y entonces aquí yo quiero involucrar dos elementos, almirante, uno de ellos que le va a llamar la atención a usted y a todas las personas que nos están viendo, y es una curiosidad que tiene el libro. En la portada está la foto del buque Álvaro Díaz Sarmiento, y entonces la gente va a decir: no, pero esa foto está trucada porque ese buque jamás lo vimos. Efectivamente, esto responde a la historia que nos contaba Guillermo, cómo la flota mercante contrata la construcción de dos buques con Hyundai en Corea del Sur, y cuando ya está todo listo, el buque bautizado, ¡oh sorpresa!, la flota mercante decide venderlo. Es una cosa que en otra parte del mundo uno puede contarla y no se la van a creer. Y un capítulo que me gustaría que Guillermo le planteara a usted, almirante, y a quienes nos están observando, es: dentro de toda esa cadena de pasos en falso que da la flota mercante, dentro de todos esos desaciertos que da, hay un capítulo que no podemos dejar pasar en alto hoy, y es cómo la flota mercante, una empresa hecha para transportar carga, termina dejándose calentar el oído y metiéndose en el negocio de cruceros y de transporte de pasajeros, lo cual fue otro fiasco para la flota mercante. Ese es otro capítulo aparte. El famoso crucero express. Y se lo puede resumir así. Esa fue idea del gerente de promotora de navegación en Panamá, Rodrigo Gómez, quien convenció a Alarcón de meterse en un barco de pasajeros entre Cartagena y Panamá. Y se consiguió alquilado el crucero express por 3 años. Bueno, eso es el buque de que se firmó el contrato y se trajo desde Europa. Los aires acondicionados fallaron porque allá estaba en unos países muy fríos, Escandinavia y todas partes, y al entrar a trópico el aire acondicionado no funcionó. Prácticamente llegó a Buenaventura, a Cartagena, duró un poco de tiempo analizando y pidiendo condensadores nuevos, más grandes, porque el buque estaba sin aire acondicionado. Después se hizo una gran fiesta de inauguración de ese buque. Fiesta con muchísimos invitados, todos desde los pasajes, desde sus sitios de trabajo hasta Cartagena. Allá se inauguró. Y el buque, ya el proceso de venta de buques se había acelerado mucho, ya no había casi buques. Y entonces yo me quejé de que la gerencia de buques estaba quedando sin trabajo. Y Alarcón, y Fernando Alarcón, que era el presidente en ese momento, me llamó y me dijo: mire, Sierra, dedíquese usted a hacer como una interventoría del crucero express. Y usted viaja cuando quiera y pida toda la información que quiera y se la tiene que mandar. Y efectivamente, yo duré como año y medio de que Panamá me enviaba todos los estados de pérdidas y ganancias, todo lo que pasaba en ese buque mensualmente. Y nosotros en unas reuniones con la vicepresidencia administrativa que teníamos todos los lunes a las 6 de la mañana, pues comentaba mucho la situación. Ese buque no daba sino pérdidas, pérdidas y pérdidas y pérdidas. Hizo viajes con 30 pasajeros. 30 pasajeros. Pues una vez tuvimos una reunión que le resolvimos comentarle esta situación, hacerla pública, pero desafortunadamente nos estábamos metiendo en un problema, porque el doctor Cárdenas Gutiérrez, que era el presidente de la federación, a él se lo comentamos. Y nos dijo que no podía creer eso, porque él siempre que iba a ese barco, había ido varias veces a Cartagena y había viajado a Panamá en ese barco, que el buque iba lleno de gente. Le dijimos, sí, doctor Cárdenas, pero es que toda esa gente que va en ese barco, cuando usted vaya, es invitada por la flota. No están pagando para él. Bueno, en resumen, ese barco no dio sino pérdidas. Y llegó un momento en que la vicepresidenta administrativa, yo no sé, allá con la presidencia, resolvieron quitarme a mí de ese paseo y que no me volvieran a mandar ninguna información para que nosotros no la comentáramos. Y se llegó a los 2 años, había que hacer la inspección especial de casco, que normalmente esa inspección, ese dique, ese carenaje, esas reparaciones, son a cargo del dueño del barco y no del charteador. Y Panamá había firmado que eso era a cargo de ellos. Una inspección de esas que vale un poco de plata. Se le pidió una cotización a los astilleros Braswell de Panamá y así por encima, porque el buque ya cuando le saca del agua ya se empiezan a ver otras cosas, cotizaron más de $1,000,000. Y el responsable de eso era Panamá, los dueños del buque. Nos pidieron el concepto, dijimos que eso era una locura, que eso no sucedía nunca, que siempre el dueño del buque debía responder por esas inspecciones de casco, la intermedia y la especial, para entregar el buque en condiciones de navegabilidad. Pues el doctor Alarcón se fue a Miami a hablar con los dueños del buque, a ver cómo hacían, qué tal, a ver. Y estos señores se dieron cuenta, me han dicho, de que le habían metido un gol tan grande a Promotora de Navegación, que le dijeron, doctor Alarcón, le recibimos el buque sin ningún problema, devuélvanlo. Y el buque se devolvió, porque estábamos pensando era pararlo en Cartagena y ponerlo de hotel, para que no perdiera tanta plata. Sin embargo, yo pongo en el libro que como yo llevaba esos controles de pérdidas y ganancias y todas las cosas, más los costos de las instalaciones, todo lo que se perdió, yo estimo una pérdida de $40,000,000 en 20 meses del crucero express. Eso fue una tragedia para flota. Bueno, y finalmente todo lo que se metió en flota fracasó. Filiales, hubo muchas filiales que tampoco funcionaron. Se vino la apertura económica y vino la inversión en puertos y un estudio interno que hizo Flota Mercante Gran Colombiana dio que era mejor crear empresas operadoras en los puertos que invertir en el puerto. Flota tenía unas pequeñas inversiones en todos los puertos y las dejó, pero no las aumentó y creó Gran Marítima y Gran Portuaria para dedicarse a descargar buques y cargar buques. Pues a la larga esas empresas se quebraron, tuvieron que cerrarlas y no funcionaron. Y en cambio las sociedades portuarias crecieron muchísimo. Hubo una gran idea que fue la creación de Contecar en Cartagena. Contecar, se empezó a hablar de ese proyecto en el año 92, 93. La idea venía desde antes porque se empezaron a comprar tierras como 6 años antes. Y se compraron 102 hectáreas a 100 diferentes propietarios en la bahía de Cartagena, pensando en hacer un gran puerto. Pero a raíz de la apertura económica, eso se trató de paralizar del 91 y se resolvió hacer allá un puerto especializado de contenedores. Se hizo con 2 barcazas flotantes que se le compraron a Newcastle Guard americano por la resistencia tan grande que tenían las cubiertas, eran cubiertas de casi una pulgada de diámetro, de espesor, para usarlas como muelle. Una barcaza era de 80 metros de largo y otra era de 20. Se unieron y se hizo un muelle flotante, donde se inició una operación temprana que se llamó Operación Temprana de Contecar. Bueno, eso empezó a desarrollarse. En esa época, pues la misma Sociedad Portuaria de Cartagena con el capitán Salas, él me hizo varios viajes a Bogotá, estuvimos hablando, él estaba interesado en ser socio de ese muelle, le presenté al doctor Alarcón, y no, era un proyecto de flota y tenía que ser de flota y no aceptaron nada de ellos. Finalmente, pues ellos se terminaron quedando con ese terminal y hoy día yo creo que es el terminal y el muelle más grande que hay en Colombia, el muelle de Contecar en Cartagena. Bueno, lo que yo cuento ahí son puras tragedias que sucedieron de la parte técnica de flota, de la gerencia de buques. No me meto con ningún área, me meto con cosas que yo manejé y que a la larga representaron pérdida de muchísimos millones de dólares y donde nadie dijo absolutamente nada. Guillermo, y almirante, en la página 65 del libro, los lectores se van a encontrar con una sorpresa, un documento revelador de tantas cosas que le sucedieron a la empresa Flota Mercante Gran Colombiana. Les voy a enseñar rápidamente aquí en cámara la foto del siniestro del buque República de Colombia, que era el buque insignia en ese momento de la Flota Mercante Gran Colombiana. Ustedes son hombres de mar, yo no soy hombre de mar, yo soy un montañero más. Pero uno se pregunta, almirante Guillermo, ¿cómo es posible que un buque se estrelle en alta mar? Esto sucedió en el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué fue lo que pasó? No, los barcos se estrellan en alta mar y son estrellones en cámara lenta. Pero sucede, y todos los días se estrellan. Esto fue un buque portacontenedores muy grande americano que estaba navegando paralelo al República de Colombia en el año 72. Y el República de Colombia tenía un poquito más de velocidad, entonces lo sobrepasó, le llevaba alguna ventaja, pero le falló el timón y el buque cayó a babor y el otro, parece que no había nadie en el puente, nadie se dio cuenta, el oficial de guardia de República de Colombia se asustó, no sabía qué hacer, no tocó alarmas, trató de remediar eso desde el puente y no pudo hacerlo, y cuando se dio cuenta el otro buque casi lo parte por la mitad. En el puente del otro buque no había. Sí, mi capitán, a ver si le parece para de pronto darle oportunidad entonces ya al diálogo y a las preguntas que puedan hacer la gente. Y me excusa porque, pero es por el tiempo, porque digamos que ya son las 6:22 supuestamente. Vamos a seguir, ¿no? Pero digamos en aras de aprovechar el tiempo. La primera pregunta sería, mi capitán y amigo pastor, es porque todo esto es muy, muy interesante. Yo afortunadamente, gracias a su generosidad, tengo el libro. Pero las personas que no lo tienen, ¿cómo lo pueden conseguir? Bueno, la editorial lo está vendiendo a través de Ita Books y también a través de Amazon se puede conseguir. Este sábado vamos a hacer un lanzamiento en Bogotá, lo va a hacer la editorial. Es una cosa privada, solamente para compradores, y ya se podrá conseguir en las librerías del país. Bueno, ¿y referencia del precio no la podría dar, mi capitán? El precio es de 58 mil pesos. 58 mil pesitos, que no es nada para lo interesante del libro. Pero va a haber una presentación, almirante, en Bogotá el día sábado, en un sitio emblemático para quienes han estado contagiados por ese bicho del mar que se llama El Refugio. El Refugio del Marino. ¿Y se puede asistir a eso, mi capitán? Sí, se puede asistir. Lo vamos a hacer el día sábado a las 10 de la mañana y el día lunes vamos a hacer otro lanzamiento en la sede de Apenflota para los que quieran acompañarnos. Apenflota es la Asociación de Pensionados de Flota Mercante y Gran Colombiana. Ya, perfecto. Bueno, mi entonces capitán, me han pedido que la hagamos también y la vamos a hacer el lunes a las 10 de la preguntas mañana. Preguntas hay muchas, pero yo estoy hojeando aquí rápidamente lo de el YouTube. Y yo creo que la primera pregunta es, obviamente, digamos que personas que no hayan estado familiarizadas con algunas historias de flota mercante gran colombiana, pues quedan impresionadas. Ahí prácticamente uno de los primeros comentarios es, ¿cómo es posible o cómo fue posible que siendo la Federación Nacional de Cafeteros, una organización no gubernamental, todos sabemos que digamos ha estado bastante incidida por la política, pero cómo es posible que en una empresa, digamos, en donde primaba lo técnico, cómo se dio esa inmiscusión tan marcada desde alguna etapa? No diría desde el comienzo, porque usted nos está, digamos, aquí haciendo la salvedad de la primera presidencia, pero en adelante, ¿cómo se da esa inmiscusión de actores políticos con la empresa? ¿Cómo cree usted que se llega a eso? Señor almirante, los primeros funcionarios de la flota mercante no tenían ni idea de qué era un barco, pero se dedicaron a aprenderlo y llegaron a dominar tanto, por ejemplo, Álvaro Díaz, no había conferencia naviera que no lo invitaran a él a que participara. Él llegó a conocer tanto el negocio y los demás con los que se asesoró, lo dominaron y lo hicieron, y las utilidades de flota las hicieron hasta el momento que él se retiró. Después fueron nombramientos políticos que no les interesaba ni el mar, ni la empresa, ni los barcos. ¿Esos nombramientos los hacía la Junta Directiva de la Federación? ¿Quién hacía los nombramientos de los mandos de la Federación? La Junta Directiva de la Federación, pero yo creo que influenciadas por los políticos. Sí. En la época del doctor Vargas Ramírez, dentro de las oficinas de la empresa, se hacían con mucha frecuencia reuniones políticas, y allá encontraba usted políticos reunidos, entraban y salían, y eso era un desfile completo. Ahí se politizó. Sí. ¿Organismos de control del Estado nunca tuvieron nada que ver con el asunto? ¿Tenían complicaciones por no ser la flota, digamos, que una entidad pública? No. No hubo control del Estado. No tenía control del Estado. El control era de la Federación de Cafeteros. Y desafortunadamente, señor almirante, usted ve que para esa época a la Federación se le quebraron todas sus empresas. Se le quebró el Banco Cafetero. Se le quebró Concasa. Y se le quebró Flota Mercante Gran Colombiana y otras más pequeñas. Y nadie dijo nada. ¿Las filiales, mi capitán, quebraron básicamente por el mismo tipo de manejo? ¿O había también algún otro componente de desconocimiento de los negocios? ¿O qué pasó ahí? ¿Las filiales de Gran Colombiana? Sí. Es que, sí. Bueno, yo en el libro nombro muchas filiales. Y se quebraron porque, por ejemplo, todas las que hicieron para operar en los puertos, Gran Marítima, Gran Portuaria, con el tiempo los mismos puertos las sacaron. Los mismos dueños de las concesiones portuarias no les interesaba tener otras empresas ahí y le fueron sacando. Entonces, se quedaron sin trabajo. Y otra particularidad, almirante Guillermo, es que cuando uno se pone a ver tantas salidas en falso, tantos traspiés que da la flota mercante, entonces uno diría, bueno, ¿qué investigaciones se abrieron para establecer las causas y los responsables, cierto? Y si uno va más allá a decir, bueno, ¿y cuáles fueron las sanciones que se aplicaron? Pues ni una cosa ni la otra. Entonces eso no, bueno, también llevó a que, pues, dijéramos, fuera de manga por hombro, como es la expresión popular. No hubo sanciones. Hubo casos, señor almirante, de alquilar un barco casi año y medio, y después de ese periodo darse cuenta de que el charteador no había pagado los alquileres del buque, y se perdieron. Lo único que pudo hacer al final fue quitarle el barco. Una preguntita, mi capitán, aquí desde la perspectiva de los navales, y sobre todo de los que hemos pasado por la Dirección General Marítima, con, con honestidad, ¿qué responsabilidad en esto vería usted de parte de la Dirección General Marítima? Señor almirante, mire, yo fui muy amigo de Sergio, que fue director de Dimar. Sergio almirante García. García, Sergio García Torres. Sí. Almirante García. Sí. Sí, incluso él iba con mucha frecuencia a la oficina de flota y allá almorzábamos, hablábamos, comentábamos muchas cosas. ¿No? Es que yo digo que investigaciones así nunca hubo. Dimar no intervenía, flota actuaba autónomamente. En la etapa prácticamente final de flota, yo tramitaba ante Dimar muchos cambios de bandera y los permisos de venta de los buques. Ya Sergio García no estaba allá. Pero una vez el director de Dimar me dijo, no, yo necesito que venga aquí el doctor Alarcón y nos explique por qué quiere vender los buques. Y fui a la oficina y le dije, doctor Alarcón, Dimar necesita que usted esté allá porque quiere saber por qué quiere vender los buques. Y fuimos. No había que venderlos, había que venderlos, no había otra alternativa. Dimar, lógicamente, quería proteger eso de que no vendieran los buques porque nos estábamos quedando sin marina mercante. Y después viene una catástrofe ahí que se llevó todas las navieras que habían. La apertura económica acabó con las empresas. ¿Por qué? Porque ninguna empresa estaba preparada para eso. Ninguna empresa. Yo no es por nada almirante, pero la burocracia que tenía flota mercante alrededor de todo el mundo, eso era muy difícil para sostenerlo. Ya. Y cuando se vino el problema, yo era el que iba a Dimar a pedir permiso para vender barcos cada rato. ¿Y por qué lo van a vender? No, porque necesitamos la plata. En el libro Mi Capitán, usted hace referencia a conformación de sindicatos, tanto de oficiales como de tripulantes. Sí. ¿Por qué no nos hace una referencia muy, muy, muy rápida a cómo se da ese fenómeno, primero? Y segundo, ¿cuáles fueron las incidencias de estos sindicatos, buenas y malas? A ver, señor almirante, mire, flota mercante, hubo un funcionario, Eduardo Vanegas, que creó los sindicatos en el río Magdalena y que cuando se creó flota, él entró como tripulante de flota. Pero un vicepresidente se enteró de que él había sido el creador de los sindicatos del río Magdalena y lo despidió. Entonces este señor Vanegas se dedicó a visitar los buques y a hablar de conformar un sindicato. Y se creó la Unión de Marinos Mercantes de Colombia. Esa Unión de Marinos Mercantes de Colombia agrupaba a tripulantes y a oficiales. Resulta que pues, era una institución que empezó muy pobre. Hacían las reuniones a bordo, se hacían colectas para pagar un poco de cosas. Y con el tiempo, los oficiales nos separamos. Le digo nos separamos porque yo en esa época también era parte de los oficiales y creamos nuestra propia asociación, que se llamó ASOMEC, Asociación de los Oficiales de la Marina Mercante. Vuelvo a la parte de Unimar, que fue la primera la que tuvo Eduardo Vanegas, y se creó una, yo no sé, como una pelea, un desafío entre Vanegas y los directivos de flota. Y Vanegas era un tipo supremamente ágil y le ganaba todas esas discusiones y consiguió muchísimas prebendas para los tripulantes. Prebendas que se fueron aumentando cada 2, cada 3, cada 4 años según los tiempos que durara la convención que se firmara. Antes de llegar el doctor Alarcón, resolvieron que, porque allá ponían a funcionarios de la empresa a discutir contra los sindicatos cuando habían pliegos de peticiones. Entonces resolvieron que no volvían a nombrar funcionarios de la empresa, sino que iban a poner marinos contra marinos. Y los capitanes y jefes ingenieros que no podíamos estar sindicalizados, porque éramos empleados de confianza y manejo, nos pusieron a defender los intereses de Gran Colombiana. Y discutíamos contra ellos. ahí la situación mejoró, porque anteriormente le hacían muchísimas concesiones, nos hicieron muchísimas concesiones, que después se dieron cuenta que era una cosa muy onerosa para la empresa, pero ya no la podían echar de para atrás. Esa fue la historia. Ya, capitán. Una pregunta, digamos, porque parte del interés de esta conversación también, digamos, creo que debería ser muy interesante de ver todas estas novedades, es relacionarlas con la inquietud que sigue habiendo hoy en día de cómo hace el país para tratar de recomponer su flota mercante, su marina mercante. ¿Cómo cree usted que debería hacerlo el país? Señor almirante, no sé, la situación en este momento para que un país cree una marina mercante es muy difícil. Colombia tiene una empresa Granelco. No, empezó con Granelco, con los buques de Granelco, que hoy día se llama Navesco. Ellos tenían un parque industrial en Barranquilla sobre el río Magdalena y querían hacer un puerto para exportar sus productos. Y negociamos y les vendimos tres buquecitos pequeños que podían pasar por el río Magdalena en esa época por debajo del puente y llegaban hasta sus instalaciones. Hoy día Navesco está operando 12 buques, más o menos grandes. No tiene ningún buque de esos matriculado en Colombia. Los tiene todos en Panamá. Pero sí utiliza algunas tripulaciones colombianas. El presidente de esa empresa y el gerente de esa empresa, yo negocié con ellos, les vendimos esos tres barcos con los que ellos empezaron, unos minis que les interesaban porque podían pasar por debajo del río, y les ayudamos en la construcción del muelle que estaban haciendo en Barranquilla. Hoy día es la única empresa grande que hay en el país, no hay ninguna otra. Las demás empresas son pequeñas. Y crear una empresa de la noche a la mañana se me hace supremamente complicado, sobre todo porque hoy día los barcos, he estado leyendo, hay barcos ya sin tripulación atravesando el Pacífico. Barcos que únicamente sale una lancha con personal para recibirlo cuando está llegando a puerto y todo el recorrido lo está haciendo sin tripulación, controlado desde una oficina. Y son barcos supremamente grandes que en los puertos grandes descargan y pasan a otros barcos más pequeños que son los que podríamos llamar unos feeders, que son los que están llevando la mercancía a los otros puertos. Yo no sé, hoy día me parece que competir contra eso es muy difícil. Colombia tiene una gran ventaja, que es teniendo puertos aquí sobre los dos mares y al ladito del canal de Panamá, pero crear una empresa hoy día se me hace muy complicado. La competencia es muy dura y competir contra los gigantes es muy difícil, muy difícil. Hoy día ellos están ganando muchísima plata. ¿Por qué? Porque los alquileres de los buques están multiplicados por 20, los alquileres de contenedores también, y es una crisis que no sabemos hasta dónde puede llegar. Sí. Complicaciones aparte, mi capitán, si usted tuviera que definir, digamos, el modelo de recomposición de flota mercante, de la flota mercante nacional, ¿usted consideraría que como empresa del Estado podría ser la mejor posibilidad? Pues yo creo que están esas inquietudes de reconstruir una empresa naviera. Se podría intentar. Ahora el problema es conseguir las cargas y todo, pero se puede hacer. Y no para, digamos, competir con esos grandes buques y toda esa cosa, sino una empresa que sirva para atender las necesidades de los países suramericanos o centroamericanos. Un resurgimiento de la flota mercante gran colombiana como parte de la Federación de Cafeteros, ¿usted lo contemplaría? Yo el problema es que la Federación no creo que piense en contemplarlo. Para la Federación fue una mala experiencia. A pesar de que el café colombiano lo pudieron transportar por todo el mundo con unas condiciones mejores de las que les estaba ofreciendo la Graceline en ese momento, que era la única que le sacaba el café. Incluso Señor almirante, hay una anécdota del presidente de la federación en ese momento que fue a hablar con el presidente de la Grace y el tipo le dijo jocosamente, pidiéndole rebaja en el transporte del café. Y el tipo le dijo, no, la única forma de que ustedes puedan conseguir rebajas es que creen su propia flota. Y cuando se creó Flota Mercante Gran Colombiana, él fue a reclamarle y le dijo, no, usted me dijo que creara una flota. Ya la creamos y estamos trabajando, transportando el café que ustedes no quisieron llevarnos. Sí. Mi capitán, imagino que ha leído la nueva ley de abanderamiento del país. Sí, sí, señor almirante, sí la he leído. ¿Qué piensa de ella, sinceramente? Y he visto mucho comentario en internet, ¿no? ¿Cómo la ve? No, es una ley que me parece que va a favorecer mucho al país, pero debemos tener en cuenta que Panamá hizo una reducción más todavía de lo que son los costos de poner la bandera panameña, precisamente para bloquear a Colombia, me imagino, ¿no? Pero no sé, es que yo creo que cada país debía tener sus políticas de abanderamiento de buques. Y Colombia, pues, es un país que tenemos que contemplar que tiene dos costas, mares por todos lados, y que puede tener su flota. Flota Mercante fue una empresa que creció mucho en el tiempo, pero que desafortunadamente no se supo conservar. Me imagino que mi capitán sería partidario de que el país tuviera una ley de fomento de marina mercante que captara recursos específicos. Yo creo que se puede hacer. Yo creo que se puede hacer. Pero, señor almirante, por ejemplo, si yo traía repuestos para un buque de bandera panameña, pasaba del aeropuerto al buque. Una vez trajimos de emergencia unos repuestos para un buque de bandera colombiana y pusimos el nombre del buque y la bandera. Y llegaron los repuestos a Cartagena y no los pudimos sacar de la aduana porque era para un buque colombiano. Y si hubiera sido un buque de bandera extranjera, hubieran pasado directo. Eso era en esa época. No sé ahorita cómo está. Pero no, todas esas trabas se pueden solventar. Y Colombia debe ser un país marítimo. Es que Colombia tiene dos mares. Colombia tiene que fomentar su marina, ¿no? A propósito de eso, mi capitán, ese estudio que pagó Flota de la Marina Mercante del Desarrollo Nacional, que nos hizo referencia, que lo pagó la Flota Mercante Gran Colombiana, ¿dónde andará? ¿Usted tiene copia de ese estudio? Yo creo que tengo una copia de ese estudio, sí, señor. Porque sería bueno, mi capitán... Se llama La Marina Mercante y el Desarrollo Nacional. Sí, sería bueno, mi capitán, ahora, a raíz de la difusión de su libro, que espero que sea muy, muy amplia, si usted tuviera una copia de ese documento, valdría la pena también difundirlo. Señor almirante, voy a buscarlo, pero yo tenía una copia completa de eso. Sí, una pregunta de las etapas iniciales, pensando en todo esto, porque como le digo, a mí me parece de capital importancia ligar estas experiencias con las dificultades que tenemos y con las inquietudes que hay de retomar la flota mercante del país. Usted nos hacía referencia a cómo, digamos, al comienzo, pues, contrataron extranjeros para los buques de flota y por eso rápidamente, pues, se estableció la orden para que la Armada Nacional estableciera la formación de los oficiales mercantes y de combo de los oficiales mercantes que se graduaban en nuestra escuela salían con el trabajo asegurado y con unas grandes oportunidades. Pero digamos, la formación que se recibía en ese entonces por parte de los señores oficiales, yo como naval los veía siempre haciendo los cursos allá en nuestra escuela, pero ¿hubo algún tipo de planes de capacitación en centros extranjeros o con instructores extranjeros también? No, señor almirante, todo era en la escuela naval. Allá hacíamos los cursos de ascenso, allá nos preparábamos como cadetes y salíamos graduados de terceros, oficiales, terceros, ingenieros, y los cursos de ascenso los hacíamos en la escuela naval. Todos. ¿Y a los directivos les tocó prácticamente aprendizaje autodidacta? Sí, claro, sí, señor, sí. Les tocó una dura experiencia. ¿Y con los tripulantes cómo era el asunto? ¿Cómo se hacía la capacitación de ellos, los cursos? casi todos los tripulantes eran retirados de la Armada. Sí. Entonces ellos sacaban su licencia de navegación y con esa licencia navegaban. Después el SENA empezó a preparar tripulantes, ¿sí?, y daba su licencia para, pues, para que Dimar expidiera la licencia de navegación. Y así se empezó. Sí. Cuando usted se retiró temporalmente, ¿el reingreso fue muy complicado? No, señor almirante, el regreso es una cosa. Yo me dediqué a unos negocios particulares en Santander. Y aquí tuve un problema porque aquí, no sé si usted se acuerde de una inundación impresionante que hubo por el playón, que hubo muchísimos muertos, porque los ríos se salieron de cauce, el río que pasa por ahí. Y yo tenía una finca en el playón que la destruyó. En ese momento, pues en esos días, yo llegué a la casa y me encontré un funcionario de flota, un jefe ingeniero que estaba en el departamento técnico, que me estaba esperando. Yo llegué de la finca como a las 6 de la tarde y él estaba ahí tomando un tinto con mi señora. Y me dijo, no, Sierra, es que yo vine aquí a hablar con usted y lo estoy esperando. Entonces vino a ofrecerme que me regresara para flota. ¿Por qué? Porque no había personal, faltaba gente. Y en ese momento yo me acuerdo que le dije, mire, si flota me recibe con la prima de antigüedad que yo tenía, regreso a flota. En esa época, flota, al cumplir unos 4 años, le daban el 10% de prima antigüedad y por cada año adicional le daban un 1% más. Entonces, yo tenía como un 15%. Y me dijo, yo le arreglo ese problema. Y al día siguiente me puso un mensaje diciendo, aceptado la prima antigüedad suya. Entonces, regresé a flota de esa forma. ¿Por qué? Porque faltaba gente, no había gente, ¿no? Mi capitán, usted le rinde homenaje a Josué Fernández con su libro. Usted nos explica que, sí, que tuvieron la intención de escribirlo juntos, pero él falleció tempranamente, sí, sí, y pues que eso le atrasó este proyecto unos 20 años. Sí, señor. Digamos, aprovecho para también nosotros rendirle homenaje. ¿Cuál era la formación de él? ¿Él fue oficial mercante, no? No, no, no. Ese fue alcalde por allá en Tunja. Ah. Era boyacense. Y se metió a trabajar con flota, hablaba inglés bien y trabajó en otras áreas y cuando se creó, pues cuando yo llegué a Bogotá como gerente de buques, lo primero que me dijeron fue que los buques nuestros teníamos que alquilarlos a terceros y que teníamos que tomar buques portacontenedores alquilados para los tráficos nuestros. Entonces yo dije, bueno, yo necesito crear un área de fletamentos. Y hablando ahí en flota, me dijeron, aquí el único que sabe de eso es Josué Fernández. Entonces dije, yo quiero contratar a Josué Fernández y me lo autorizaron al día siguiente. Y él fue el que empezó a organizar el área de fletamentos como dependencia de la gerencia de buques de flota. Ya. Sobre eso hay una anécdota, señor almirante. Cuando él llegó, yo me fui para Panamá a un carenaje que teníamos allá de un barco y no teníamos a nadie supervisando. Y le dije, Josué, tenemos un barco alquilado que es el almirante Padilla, revíselo, revíselo las cuentas, a ver cómo van. Y fue el que me llamaron 2 días a Panamá a decirme que no habían pagado ni un peso. Ese buque tenía casi 1 año y medio alquilado y no habían pagado un solo peso. Ponían un mensaje diciendo que habían pagado y no consignaban. Sí. Entonces ahí empezamos con el área de fletamentos. Mi capitán, un comentario general. Ahí vi que en los comentarios en YouTube el señor capitán César Indaburu nos está escribiendo que él tiene el estudio de la Marina Mercante y el desarrollo nacional. Sí. Y está ofreciendo que nos lo va a circular. Seguramente se lo envía a usted o me lo envía a mí y creo que es importante que aquí por los presentes y en ASIMPA lo estaré difundiendo, pero creo que vale la pena, que es un documento importante que lo veamos. Voy a ir cerrando, mi capitán, teniendo en cuenta pues que nos pasamos bastante de la hora programada y ahorita seguramente la gente está pensando también en el partido. Yo tendría como última pregunta, lo de la reserva de carga es un tema que siempre sale en estas discusiones. Y sí, hay gente que piensa que los estados pues tienen que incidir, meterse y establecer medidas de facilitación, medidas de protección. Y yo ese tipo de medidas hoy en un mundo globalizado las veo supremamente complicadas por una parte y contraproducentes por otra. ¿Cómo la ve usted? ¿Usted cree que si se retoma la marina mercante hay que recomponerle la reserva de carga y otras medidas de protección o hay que dejar que camine? Yo creo que hay que competir hombro a hombro con las demás empresas. Esa reserva de carga, lógicamente esa reserva favoreció muchísimo a la flota mercante. Por ejemplo, en la ruta al Japón era una reserva de carga de un 50%, pero realmente se aplicaba el 100% en todas las rutas. En la ruta del Japón, toda la carga era, muchos de esos barcos venían que se reventaban, que no les cabía un kilo más y no había competencia. En las demás rutas que tenía flota, se hablaba del 50%, pero se aplicaba el 100%. Hasta que, lógicamente, con la apertura económica se acabaron todas esas cosas, ¿no? Y eso también perjudicó muchísimo a la flota mercante gran colombiana. ¿Por qué la perjudicó? Porque cuando salió la ley de apertura económica, flota perdió todos los privilegios que tenía. Y si era la única empresa, de hecho las empresas colombianas eran las únicas que podían entrar a los puertos colombianos. Y tan pronto salió ese decreto de apertura económica, empezaron a llegar buques de todas las nacionalidades a los puertos colombianos y a pelear la carga con Gran Colombiana. En flota se organizó una misión, digámoslo así, de los directivos salir a visitar empresas a ver por qué no habían vuelto a contratar los servicios de flota. Yo visité varias empresas en Bogotá, digamos unas 6 empresas, y yo creo que la respuesta fue unánime. Flota nos trató mal. Hoy día tenemos el derecho y la oportunidad de escoger y estamos haciéndolo, pero con flota no nos dejaba negociar ni un peso en los fletes y nos cobraba fletes altísimos. Entonces no queremos saber nada de flota. Eso casi acaba con flota en ese momento también, ¿no? Fue un golpe muy duro, ¿no? Pues mi capitán, no, muy, muy, muy interesante todo. Yo creo que toda su exposición y lo que nos dijo en respuesta a las preguntas, yo creo que ha cubierto de una manera muy importante el tópico en el tiempo que teníamos, pasándonos un poco. Yo, no me resta sino agradecerle primero por esta conferencia muy ilustrativa para todos nosotros, muy, muy importante. Y segundo, felicitarlo, pero más que felicitarlo, agradecerle, me atrevería a decir a nombre del país marítimo, el esfuerzo que ha hecho usted con el apoyo de Pastor para regalarle a la sociedad este libro sobre un tema tan importante. Yo lo he estado hojeando, lo voy a leer completico, de cabo a rabo, y lo voy a repasar, lo he estado hojeando, y realmente es un libro supremamente interesante alrededor de este tema que, como lo dije, y cuando uno ve toda su exposición, prácticamente podría decir el ranking de 3, yo me atrevería a ubicarlo en el primer lugar entre los eventos históricos de la nación en el sector marítimo. Y pues qué importante que usted haya elaborado este documento y qué importante esta exposición de una persona que, como usted, fue protagonista principal de todos esos acontecimientos. Así que muchísimas gracias, mi capitán. Y pues yo le daría la palabra a Carlos Torres para lo que considere como organizador de la reunión, agradeciéndole también, Carlos, por este esfuerzo tan útil para todos nosotros. Gracias, señor almirante. Ingeniero Guillermo Sierra, le agradezco que usted haya utilizado nuestra plataforma. Como les he comunicado, la plataforma está abierta para este tipo de eventos. Muy especial su evento, por supuesto. Como lo decía el señor almirante Romero, creo que es de los eventos más significativos en las escuelas de superior de guerra. Siempre se está hablando de la flota mercante. Ahora, dentro del gremio marítimo, siempre se está hablando de la reactivación, pero por supuesto, como le comentaba yo en un WhatsApp, la idea es no repetir la historia. Muy interesante todo lo que usted nos comenta. Lo felicito, le pongo a sus órdenes la plataforma cuando usted lo requiera, a todos los que nos están escuchando en este momento. Y bueno, como siempre, Sionet está para apoyar el sector marítimo, portuario, fluvial y para desarrollar los intereses marítimos del país. Muchas gracias, señor almirante, también a usted por acompañarnos, por su excelente participación, y al señor Pastor Virviescas, que veo que fue un excelente apoyo en la realización de este libro. Quisiéramos hacer un comentario final, Carlos y almirante. Vamos a ir a Bogotá, pero también no se van a librar de nosotros en la costa atlántica. Estaremos allí para reunirnos con todos los viejos hombres de mar, y lo mismo en la costa pacífica, Buenaventura, para que la gente esté de cerca y pueda no solamente adquirir el libro, sino revivir tantas experiencias que constituyen esta hermandad de ustedes, los hombres de mar. Oh, muy importante, pastor. Déjenos saber todas esas informaciones para tenerlas en cuenta primero, y segundo, ayudarles a difundirlas también. Sí, señor. Les agradezco mucho, pues, la oportunidad que nos dan de contar las cosas que sucedieron. Realmente, pues, yo he querido difundir estas cosas, y como usted lo dijo, señor almirante, duró 20 años guardado el libro a raíz de la muerte de Josué Fernández. Pero afortunadamente lo pudimos terminar, y aquí don Pastor fue quien me colaboró en toda la corrección y arreglo de estas cosas. Esperamos que la Marina Mercante de Colombia se recupere algún día. Tenemos dos mares y tenemos mucho que hacer. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi capitán. Gracias, pastor. Gracias, Carlos. Y gracias a todos los asistentes. Un abrazo cordial. Muchas gracias a todos. Quería dar un último tema, señor almirante, ingeniero, y es el agradecimiento a mi capitán Saúl Sepúlveda, que sí, entre otras cosas, estuvo detrás de esta actividad, y aunque no está presente aquí en el auditorio, él está aquí en la plataforma YouTube, pero realmente él fue el que organizó esto. Muchas gracias a mi capitán Sepúlveda. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Felicidades. Feliz noche. Gracias. Igualmente.